porque ahora tenemos a Cristo vivo, y si vive en ti, serás como un niño, como una niña buena y sin egoísmos, dando siempre una sonrisa, porque no es que no entiendas la maldad de otros, sino que has comprendido la bondad divina. Dios te ama y está siempre al lado y pendiente del que como niño, como niña, le llama Abba. Fe, bendita fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.